Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.